Eterno Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, estando ante tu presencia, Señor, nos rendimos en adoración, reconociendo que solamente tú eres digno de recibir gloria, honor, adoración, alabanza. Este es el objeto principal, Dios, de este día, dedicarlo a ti totalmente en amor y en gratitud, Dios, por tan maravillosa gracia que has mostrado para con hombres pecadores como nosotros. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y, Señor, te ruego, nos ilustres y enseñes de manera correcta para permanecer siempre lo más apegado a tu palabra, a tu escritura. Sabemos que ella es verdad y es nuestra única guía de fe y práctica. Gracias en el nombre de tu amado Hijo. Amén. Pues retomamos el estudio de la historia de la Iglesia, la historia de la Iglesia, del cristianismo, y rápidamente comentamos lo que habíamos estado estudiando en el tema anterior, y esto es de cómo la Iglesia en su inicio comenzó a extenderse, a crecer de una forma verdaderamente impresionante, increíble. El desarrollo de la Iglesia fue avanzando pues de forma espectacular, ¿no? Ya hemos visto qué cantidad de miembros llegaron a tener algunas de las iglesias del tiempo apostólico y cómo vino también a surgir uno de los primeros errores que estuvimos analizando la vez pasada, por el hecho de que algunos estaban tomando algún puesto de autoridad que no se les había concedido ni la Biblia mencionaba. Ahora nos vamos a centrar igual en esta fecha inicial. Estamos hablando y nos referimos al segundo siglo, finales del segundo siglo. Pero antes vamos a abrir la Biblia, hermanos, y vamos a ver en esta cita de Deuteronomio 32:7, que la hemos hecho parte de nuestro estudio de la historia de la Iglesia, y es un lema que me gustaría recordáramos a cada momento diario. Deuteronomio 32, versículo 7. ¿Lo tenemos ahí? Dice así: acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Escuchamos esta invitación para recordar lo que ha sucedido en otro tiempo y considerar los años de muchas generaciones que nos preceden, ¿verdad? Y tomar en cuenta lo que ha estado sucediendo para después andar por ellos. Entonces vamos a hacer una recapitulación de todo lo que sucedió en la historia de la Iglesia y nos centramos en este segundo siglo, y vemos aquí rápidamente el surgimiento de un segundo error. Y este segundo error es concerniente a la doctrina de la salvación. Este segundo error es concerniente a las doctrinas de la salvación. Tanto judíos como paganos fueron educados durante muchas generaciones, haciendo énfasis en las prácticas ceremoniales, lo que nosotros conocemos como algunas de las prácticas que se hicieron en muchas de las religiones antiguas. Y esto vino a traer como resultado y consecuencia que el acto del bautismo, la ordenanza del bautismo, fuera cambiada y transformada en otra que no había sido el plan o el diseño de Dios para la Iglesia en el Nuevo Testamento. Es lo que se conoce como regeneración bautismal. Aquí el problema fue que no lograron distinguir, ¿verdad?, esta separación de un simbolismo que se nos muestra en la Escritura a lo que realmente es la verdad. Sombras y figuras en el Antiguo Testamento que nos hablaban de el Salvador, que es Jesucristo, y que tuvieron un antecedente histórico de la llegada de nuestro Señor Jesucristo y su cumplimiento, la salvación y todo lo que Él hizo, lo adoptaron como una práctica a la que ellos llamaron la regeneración bautismal. En la Biblia encontramos muchos versículos que nos hablan acerca del bautismo. Seguramente en ese tiempo, nos estamos refiriendo a este periodo del segundo siglo, finales del segundo siglo, se decían, la Biblia habla tanto de bautismo en relación a la salvación, que seguramente tiene que ver con ello. Por ejemplo, ahorita vamos a citar tres versículos de la Escritura y vamos al libro de Hechos 2:38. Hechos 2, versículo 38. Este versículo quizá lo hemos leído en varias ocasiones, dice así: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en este texto observamos que tiene mucha relación el acto del bautismo. Y se dijeron, claro, ¿no? En el bautismo hay perdón de pecados. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Ser bautizados para ser perdonados de nuestros pecados. Tiene mucha relación. Seguramente algo tiene que ver. Y a esto le llamaron la regeneración bautismal. Hay otro texto, otra cita en Marcos 16:16. Marcos 16:16. En este texto habla nuestro Señor Jesucristo y se dice así: El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Una vez más, miren, la Escritura dice que si fuéremos bautizados, entonces seremos salvos. Son dos citas, al menos hasta ahorita, que nosotros hemos leído, donde aparentemente sí se nos da esta explicación de que por medio del bautismo uno podría ser salvo de pecado. La tercera cita que podemos leer rápidamente es Romanos 6:4. Romanos 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea que yo me someto a esta ordenanza del bautismo y resucito como nuestro Señor Jesucristo a una vida nueva. ¿Va? Tres textos donde de una manera clara estamos leyendo que es a través del bautismo que nosotros podemos obtener una vida nueva, y así lo adoptaron. Leímos solamente tres citas de la Escritura, pero hay muchas más que parece que nos dicen que a través del bautismo uno puede obtener salvación de pecados, perdón de pecado, vida nueva, vida eterna. Y a esto le llamaron ellos la regeneración bautismal. Este fue el segundo grave error que surgió en la iglesia del segundo siglo y que más adelante viene a causar estragos y cosas terribles. ¿Cuál es el resultado de esto? Nosotros conocemos bien, hermanos, que la salvación es por gracia. La Biblia nos lo dice en infinidad de pasajes, como aquel que nosotros hemos memorizado, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, ¿no? Por gracia y el medio, la fe. Y estos dos son un don de Dios. Los textos en la Biblia que hablan acerca de esto son muchos y nos enseñan continuamente cuál es el acto de la regeneración por medio de la gracia de Dios a través de la fe. Entonces esto sucede en esta iglesia naciente de segundo siglo. ¿Y cuál es el resultado de esto? ¿Cómo resultó o cuál fue el resultado de esto? Como resultado de esto se desprende un tercer error más. El sujeto del bautismo. Este es el tercer error que se filtra dentro de la iglesia del segundo siglo. El sujeto del bautismo. Siendo el bautismo el medio de salvación, o en la regeneración bautismal, o ser nacido de nuevo por medio del bautismo, se desprendió otro error: el sujeto del bautismo. Se dijeron una vez más entre ellos, entre sí: mientras más rápido uno llegue a ser bautizado, pues mejor. Y surgió lo que hoy conocemos nosotros como bautismo infantil, o el bautismo de infantes, el rociado, la aspersión o echar un poco de agua a la cabeza surgió más adelante. En este tiempo aún sumergían a los niños. Estamos hablando del segundo siglo, a finales del segundo siglo de la iglesia, cristiana. En este tiempo aún sumergían a los niños. Era el método y el modelo bíblico que ellos habían observado, y así lo hacían también con los niñitos o con los bebés. Los sumergían dentro del agua y los sacaban como una señal de muerte y resurrección, ¿no? Al igual que los adultos, práctica que hasta el día de hoy realizan los griegos ortodoxos, que es una rama de la iglesia católica muy grande, ¿no? Es la iglesia griega, ¿no? La iglesia católica griega ortodoxa. Es lo que muchos conocen como el gran cisma de la iglesia, donde se divide la iglesia católica de la iglesia griega ortodoxa. Del año 100 al 310 se encuentran muchos documentos que corroboran el bautismo de adultos. Esto también es muy importante considerarlo y tenerlo en mente, por si algún día llegamos a platicar y querer compartir algo con, yo creo que todos a nuestro alrededor, ¿no? Porque la mayoría son católicos, ¿no? Del año 100 al 310. De hecho, si quisieras tener algún documento o algo que avale lo que estamos tocando hoy en este tema, con mucho gusto te lo proporciono, ¿no? Del año 100 al año 310 se encuentran muchos documentos que corroboran el bautismo exclusivamente de adultos. Y los registros de bautismo infantiles se registran hasta el año 370. Lo que hablábamos hace un momento de cómo surgió el bautismo de infantes es lo que muchos historiadores comentan. Muchos historiadores de la línea reformada o de la línea católica romana, ¿no? Pero tenemos gran documentación que nos comprueba cómo fue hasta el año 370 cuando comenzaron a bautizar niños, ¿no? O bebés. Recordemos rápidamente que estos cambios, esto de lo que estamos hablando ahorita, la regeneración bautismal y el bautismo infantil, no se dieron de la noche a la mañana. Pasaron alrededor de casi 200 años para que de manera paulatina, ¿no?, para que de manera muy sutil fueran introduciéndose ciertos cambios que en su momento pues no se pudieron identificar. Gracias a Dios por muchos sí fueron identificados, y es lo que vamos a analizar un poquito más adelante, ¿no? Nunca de la noche a la mañana, ni tampoco fue en todas las iglesias. Estos cambios de los que estamos hablando ahorita no fueron en todas las iglesias. Había ya para ese entonces varias iglesias. Algunas se opusieron tanto se opusieron a estos errores, ¿no? La jerarquía de un monobispado a cargo de otras iglesias más pequeñitas que vimos en el tema anterior, en la regeneración infantil, el bautismo de bebés, todas estas prácticas, hubo quienes sí se opusieron con valentía, con gran valor se opusieron y levantaron, alzaron su voz. Tanto fue así que en el año 251 prefirieron ellos separarse. Estas iglesias que no se conformaron al modelo que estaba aún apenas surgiendo, decidieron separarse, dándose la primera separación oficial entre iglesias, cerca del año 251. Recordamos nada más rápidamente los primeros tres cambios. Número uno, dejaron el modelo neotestamentario del obispo y el gobierno congregacional, o lo que conocemos como democrático de la iglesia. Número dos, abandonaron la enseñanza, abandono de la enseñanza, salvación por gracia, lo que la Biblia nos enseña, sustituyéndola por la regeneración bautismal. Y en tercer lugar, el cambio de bautismo de creyentes por bautismo infantil. Estos fueron los tres errores que fueron las primeras causas, ¿no? Estos errores se constituyeron en la principal causa de las más grandes persecuciones y derramamiento de sangre que haya existido jamás en la historia de la iglesia. Estos tres primeros errores, ¿no?, fueron el detonante para que hubiera tanta persecución dentro de la iglesia de una forma increíble. Más de 50 millones de cristianos sufrieron el martirio por oponerse, por no aceptar estos tres errores. Increíble, ¿no? Fue lo que nosotros hoy podríamos estudiar, incluso de manera personal, investigando y estudiando un poco más en esta etapa que es conocida como la Edad Media, ¿no?, la tenebrosa Edad Media. Este fue un periodo de 12 a 13 siglos. Por otro lado, hermanos, Dios mantuvo un remanente, y siempre ha sido esto así. Por la gracia y la misericordia de Dios, Él ha mantenido a un pueblo, se ha mantenido y ha guardado a un pueblo que ha guardado la fe, que se ha mantenido íntegra y no se ha movido, ¿va?, ni a izquierda ni a derecha, no se ha salido. Y se mantuvieron fieles a los principios bíblicos. En el caso de esos tres errores de los que estamos hablando, que se originaron a finales del siglo II, pues ellos se mantuvieron firmes, ¿no? Las iglesias, dijeron, separadas e independientes. Número dos, los obispos o pastores de carácter servicial, no de líderes o jefes de la iglesia, de un carácter estricto, servicial, ¿no? Y número tres, el bautismo exclusivamente de creyentes. Ellos se mantuvieron en esta posición. Ahí se mantuvieron. Moshe, ¿no?, es uno de los más grandes historiadores, él es luterano, dijo, ¿no?, en aquel tiempo, estas son sus palabras que escribió, en aquel tiempo un obispo tenía a su cargo una sola iglesia, que ordinariamente podía reunirse en una casa particular. Tampoco era su amo y señor, sino solo su ministro o servidor. En estos tiempos todas las iglesias eran independientes. Este es uno de los registros más cercanos que nosotros tenemos de la historia para comprobar que en un inicio todas las iglesias eran independientes. Y el ministro era solamente un servidor, no era el amo, no era el señor, ¿No era el que gobernaba a esta, a otra y a otra, a 5, a 10, a 15 iglesias y luego a todo México o a Aguascalientes o a todo el mundo, ¿no? Como hoy se pretende creer dentro del imperio católico con el Papa a la cabeza, ¿no? Las persecuciones continúan y el Evangelio crece aún fuera de los límites del Imperio Romano. Roma alcanzaba a cubrir casi todo el mundo conocido antiguo, y el cristianismo llegó a crecer y a salir, ¿no? Creció tanto que llegó a salir incluso de estos límites del Imperio Romano. Las iglesias se dividen, ¿no? Están divididas las que no mantienen el error por un lado y las que sí lo continúan, ¿no? Hay una división dentro de las iglesias. Esto que acabamos de estudiar se conoce como la era de transición. La era de transición. Esta fue del año 100 al 313. Igual, para quienes están anotando, también quisiera compartir lo que vimos en el tema anterior. Esa época se llama la era apostólica. Y esa data del 25 al 100. Y estamos por introducirnos en una tercera etapa llamada la Edad Imperial. Esta es del 313 al 476. En esta última etapa, la Edad Imperial, podemos señalar que es el tiempo de la Iglesia Católica. Este es el tiempo de la Iglesia Católica en el marco del Estado, o lo que nosotros hoy conocemos como el Imperio Romano, esta unidad de Iglesia y Estado. La edad de los grandes concilios ecuménicos de las iglesias, de la Iglesia Católica Romana. Estamos hablando a principios del siglo IV, era el año 313, cuando el cristianismo logra una gran victoria sobre el paganismo, asciende un nuevo emperador al trono. Recordamos rápidamente que habían sido ellos perseguidos, y en lo que estuvimos estudiando en el tema anterior, a muerte fue algo que no tiene palabras, ¿va?, para poder recordar cada uno de los detalles de aquellas persecuciones, torturas, muertes trágicas. Asciende un nuevo emperador al trono de los Césares. Su nombre es Constantino, ¿va? Quizá ya han escuchado hablar de él. Relata la historia sobre Constantino, que él tuvo una maravillosa visión. Se dice que él vio en el cielo una cruz de fuego y sobre ellas las ardientes palabras: con este signo vencerás. De latín, in hoc signo vinces. Con este signo vencerás. Él ve la cruz dibujada en el cielo como una visión o en un sueño, así lo relata la historia. puesto que anteriormente él en sus combates o en las luchas por el territorio, por lograr conquistar más territorio para Roma, utilizaba la insignia de águilas imperiales. Pero ahora se le presenta esta visión en el cielo, en las nubes, y él lo interpreta como que debería de ser o convertirse al cristianismo. Él hace esta interpretación y dice: tengo que convertirme al cristianismo y renunciar al paganismo y unir poderes. Claro que había un gran poder detrás del cristianismo, y nosotros sabemos que es Dios. El poder que estaba detrás de la iglesia, detrás de las iglesias, detrás de los creyentes, era un poder divino. A pesar de que a ellos los mataban, los torturaban, los prendían vivos, los echaban a casos hirvientes, les cortaban miembros del cuerpo, les arrebataban a las mujeres los niños de los brazos y los azotaban entre las rocas. A pesar de hacer todas estas cosas, ellos se mantenían firmes en sus convicciones y no renunciaban a Cristo, a su verdad, a la fe. Constantino se queda sorprendido, tiene esta visión, después ve lo que está sucediendo con los cristianos que están atormentando y aún así no se detienen, al contrario, crecen en número, miles de cristianos, siguen surgiendo por todos lados, es una plaga que está invadiendo todo el imperio. Y Constantino, por supuesto, dice: hay un gran poder detrás de este movimiento. Ese poder, con el poder que tengo yo, con el poder del imperio, ¿qué llegaremos a hacer? Seguramente podremos conquistar todo lo que alcancemos a ver en este planeta. Entonces se unen estos dos poderes, ¿no? En la visión de Constantino: imperio romano y religión cristiana, para que el mundo fuera fácilmente conquistado. Es lo que se llamó desde un inicio el imperio universal. Y tiene mucha similitud a lo que hoy conocemos como una sola y una única iglesia católica, apostólica y romana. Católica refiriéndose a todo el mundo, ¿no? A una sola iglesia mundial, ¿no? De dominio y de control mundial, ¿no? Constantino promulga entonces un edicto llamado el Edicto de Milán en el año 313, que establecía la libertad de religión para el cristianismo. Ya se detiene la persecución. Vamos a emitir este edicto en favor a la práctica y a la libertad de religión para los cristianos. En este mismo año, él convoca a un concilio, año 313, invitando a las iglesias, a todas las iglesias cristianas, a sus representantes, a una asamblea. Esto es lo que se lleva a cabo para este año. Manda a invitar a todos los creyentes, a todos los cristianos. Muchos van a esta convocatoria que hace Constantino, pero muchos otros no van, por las discrepancias que ya había dentro de algunas de las iglesias, unas que mantenían el error y otras que no, y de hecho ya estaban divididas. ¿Qué tipo de iglesias entonces fueron las que tú crees o las que nosotros podríamos decir ahorita que fueron a esta convocatoria? Las mismas del error. Las otras, por supuesto, tenían en mente, claro, lo tenían en su mente, que quien está a cargo de la iglesia es Cristo. Cristo como principal piedra angular. Y por supuesto se opusieron a todo ello. ¿Cuál es el resultado de esta unión de la iglesia y el Estado? Pues es lo que nosotros conocemos hoy como Iglesia Católica o Universal. Ya no está Cristo a la cabeza, sino que está Constantino a la cabeza. Para ese tiempo también quisiera compartirles algo rápidamente que me pareció algo muy raro que está registrado en la historia, y es el hecho de que Constantino, como el líder de la Iglesia Católica, escuchó la enseñanza de la que hablamos hace un momento, la regeneración bautismal, ¿no? Y tuvo una gran duda, surgió en él una gran duda. Se decía a él a sí mismo: si soy salvo de mis pecados mediante el bautismo, ¿cómo me salvaré de los que cometa después de bautizarme? Dios me salva mis pecados hasta el día en que me bauticé, pero ¿seguiré viviendo? ¿Seguiré cometiendo más pecados? ¿Y cómo me salvaré de ellos? Así que él decidió finalmente unirse a los cristianos, aún a pesar de esa duda que él tenía, pero dejó el bautismo para él, para los últimos días antes de morir. De hecho, más adelante vamos a analizar una parte donde alguno de los líderes, obispos de una de las iglesias en Roma, él propuso la siguiente solución: bueno, ya te bautizaste una vez, sigues pecando y te rebautizas por los pecados que seguiste acumulando, y así sucesivamente podrías bautizarte una tercera. Esta era una respuesta para él, que era la solución para esta dificultad. Entonces seguimos analizando lo que resultó de todo esto, de la unión de la Iglesia y el Estado. En esta unión parece haberles dado autoridad para cambiar también y modificar o inventar nuevas leyes. Así que rápido establecieron por ley el bautismo infantil. Por ley. Todos. Obligatorio. Bautizar a sus niños, a sus bebés. Todos los que estuvieran bajo el poder del Imperio Romano Católico, esto sucedió en el año 416. Aunque nos estamos adelantando un poquito de nuestra fecha que estamos relatando, bueno, más adelante vamos a retroceder un poquito y ir avanzando para ir compaginando, ¿no?, lo que estamos tocando. Surgen varias consecuencias, es una cadena de errores que van originándose en otros errores, y lo que sucede a continuación es que, número uno, las iglesias se llenan de miembros inconversos. Es algo de esperarse. Supuestamente todos aquellos que bauticen a sus bebés, a sus niños, ya han sido regenerados, ya son parte de la iglesia. ¿De la iglesia cuál? La universal, a nivel mundial. Todos estos niñitos entrando a la iglesia, todos aquellos que decían para sí: qué bueno, a través del bautismo salvaré mi alma. Nos introducimos también a la iglesia, a la religión cristiana. Pero no hay ninguna regeneración genuina, como nos enseña la escritura. Y se van uniendo muchos, muchos paganos bautizados a ese tipo de iglesias. Y esto es lo que sucede: miembros inconversos. De esto también surgen dirigentes no regenerados, no cristianos, no convertidos. Se empieza a llenar así la iglesia, la asamblea, de gente no regenerada, de gente no salva. Y como resultado, como es de esperarse, una cadena de consecuencias, surgen enseñanzas heréticas dentro de esas iglesias, como un segundo bautismo para perdón de pecados, lo que comentábamos ahorita, enseñado esto por un hombre que era un obispo. Bueno, estaba él como candidato para ser el pastor o el obispo de la iglesia en Roma. Él se llamó Calixto. Pero como siempre, Dios ha levantado hombres fieles que defiendan la verdad, que se paren en frente de los púlpitos y que hablen la verdad. En este tiempo también se levantó un hombre. Y él fue un hombre que se llamó Hipólito. Él fue obispo del Porto, cerca de Roma. Él denuncia con gran valentía el error en un libro. En un libro él escribe donde nos cuenta la corrupción que se había filtrado en la iglesia de Roma. Con valentía se para en medio de todo este movimiento distinto a lo que nos enseña el Nuevo Testamento y comienza a hablar la verdad. Él es Hipólito, obispo de Porto. Él dijo, estas son sus palabras y quisiera también compartirlas ahorita, ¿no? Nosotros le dimos resistencia, ¿a quién? ¿A quién le dan resistencia? A la Iglesia Católica y directamente a Calixto, que es uno de los que están liderando estos movimientos distintos, ¿no? Extrabíblicos, y llevamos convicción al pueblo cuando le mostramos que aquellas cosas eran el producto de un espíritu espurio. Así le dice Hipólito, así lo expresa en este libro contra Calixto, y de un corazón ensanchado y orgulloso. Él también notaba soberbia, orgullo, altivez, vanagloria en estos dirigentes, y que Calixto era como un lobo. Esto lo escribió también en este libro. Calixto era como un lobo dispersando las ovejas con sus invenciones y artificios. Hay registros de todo esto, hermanos. Todo lo que sucedió en la historia, si no es tan detallado, sí encontramos muchas cosas que nos informan cómo sucedió. Hubo hombres que levantaron su voz cientos, miles de años antes del primer reformador protestante, por amor a la verdad. Otro fiel cristiano que levantó la voz en esta época para sacar a la luz el error que se había filtrado dentro de la Iglesia Católica o de la Iglesia de nombre cristiana todavía, que levanta la voz de la verdad, esto sucede 16 años después de la muerte de Hipólito. Para este tiempo se iba a elegir al nuevo obispo de Roma, o al pastor, ¿no?, que era el que estaba a cargo de la iglesia. Como aún se tenía por práctica de lo que se había aprendido del Nuevo Testamento, que era por votación. ¿Cómo se elegía al obispo, al pastor? Por votación, por unanimidad, ¿no?, mayoría de votos. En este tiempo se iba a elegir al pastor, al obispo de Roma, y había dos candidatos. Uno se llamaba Cornelio y este era discípulo de Calixto, y el otro se llamaba Novaciano, él era discípulo de Hipólito. De hecho, a Cornelio se le distinguía por ser del partido de los libres, así se les conocía, partido libre, y a Novaciano se le conocía como del partido estricto. Era muy riguroso este Novaciano. ¿Con qué era muy riguroso? Pues por la Biblia, hermanos, ¿no? Por la Escritura, que también nos muestra una línea muy muy recta, muy rígida, ¿no?, muy fuerte, muy extremista, quizá para la mayoría de las personas hoy. Oye, ya no estamos en aquel tiempo primitivo donde creían todas este tipo de cosas, falacias y no sé qué tanto dicen. Y así es que Novaciano se mantenía en este partido estricto, ¿no? Por supuesto, para este tiempo, como hemos venido diciendo, muchos errores ya se habían infiltrado dentro de esas iglesias y por supuesto prefirieron a Cornelio eligieron a él, ¿no? De hecho, a este verdadero y fiel creyente llamado Novaciano se le conocía como cristiano herético. Por el otro grupo se le empezó a denunciar como herético y se le acusaba de haber inventado la herejía del puritanismo. A él se le acusó como haber sido el iniciador de la herejía del puritanismo. Él, novaciano, luchó contra las innovaciones introducidas en las iglesias, peleó, alzó la voz, se levantó en medio y dijo lo que estaba mal y mostró el patrón bíblico y tan lejos que habían llegado ellos. Tal fue así que tuvieron que separarse. Es de lo que hablábamos hace un momento, de cómo se llevaron a cabo varias divisiones. Y esto a finales del siglo II. Siglo II, iniciando el siglo III. No solamente él se separó, porque del otro lado hay otra historia también. Del lado de la Iglesia Católica Romana, o del lado de la línea reformada protestante, hay otra historia. No solamente él se separó, siendo señalado como hereje, porque hasta apenas hace algunos años, todavía de la Iglesia Católica hacia todos los que no compartieran su visión de la Escritura, eran señalados como herejes. Entonces, no solamente es él uno de los que protesta y se pone en pie y dice la verdad, sino que también con él hay otro hombre llamado Tertuliano, que también es un padre, bueno, un antiguo creyente, obispo, ¿no? Él, Tertuliano, Novaciano, Privato y otros más, ¿no? Son unos de los que se levantan y hacen oír, ¿no?, la verdad. Hay un historiador que se llama también Robinson, en un libro llamado Boulanger, respecto a la historia de la Iglesia, dice: más adelante Constantino quiso unir a los novacianos. Más adelante él quiere unir a los novacianos con la Iglesia Católica, pero al no conseguirlo, publicó un edicto exigiendo que todos se conformaran con la Iglesia Católica. Sus libros fueron destruidos, sus templos también, les fue prohibido reunirse, y la represión de Constantino hacia los novacianos los hizo huir de Roma y a esconderse a muchos lugares, se regaron por muchas partes. Más adelante vamos a ver a qué tipo de lugares ellos alcanzaron a llegar, porque muchos de ellos aparecieron en Francia, en Europa, en Asia, hay muchos lugares donde ellos se dispersaron. Lo único que hace Tertuliano, Novaciano, Privato y otros más que se unieron para separarse y afianzarse en las doctrinas bíblicas es un mandato que nosotros vemos en las Escrituras. Esto lo podemos ver ahí en Romanos 16, 17 al 18. Romanos 16, 17 al 18. Dice así: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Este es un mandato que nosotros leemos en las Escrituras y que seguramente ellos tuvieron dentro de su ser. Al ver rápidamente las divisiones y tropiezos de la doctrina, ellos prefirieron separarse. 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Cómo ellos eran avariciosos, egoístas, querían para ellos, querían satisfacer muchas cosas que ellos querían. De hecho, profundizando un poquito más en la historia, todavía aún podríamos darnos cuenta de cuántas cosas fueron las que se empezaron a filtrar, porque muchos desde este tiempo ya lo hacían por dinero. De hecho, este hombre llamado Calixto, hubo un tiempo en el que él se desapareció con el dinero que se recaudó de la iglesia en Roma. Exactamente como lo dice este pasaje, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Ellos buscan nada más lo suyo propio, a satisfacerse. Y esto fue lo que sucedió en ese tiempo. Por otra parte, bueno, las iglesias fieles, las iglesias que se mantuvieron fieles a los principios bíblicos neotestamentarios, se rehusaron a bautizar a sus hijos. Era de esperanza, ¿no? Una imposición de bautismo para salvación y regeneración y todo esto. Se oponen y rehúsan bautizar a sus hijos, pero recordemos rápidamente que era por ley que tenían que ser bautizados. Se opusieron a este tipo de bautismo infantil o a recibirlo de la organización de la Iglesia Católica. Por el contrario, si alguno quería unirse a las iglesias, estas que se separaron, si alguno quería unirse a ellos, se enseñaba el consejo de la Escritura y ellos volvían a ser bautizados, se rebautizaban. Yo me bauticé de bebé, me bautizaron mis papás de niño, de chiquito. Ese no es el bautismo bíblico. Este es el verdadero bautismo. Lo aprende, lo acepta, lo asimila. Su vida refleja un cambio hermoso a través de los frutos dignos de arrepentimiento y todo esto. Entonces se le bautizaba por segunda vez. Ellos rebautizaron a quienes quisieron unírseles. Se les bautizó después de haber evidenciado pruebas de genuina salvación. Y esto, como era de esperarse, ¿qué creen que sucedió, hermanos, después de todo esto? Persecución. Esto provocó en la Iglesia del Estado, es decir, la Iglesia Católica Universal, y en la mayoría de sus líderes inconversos, como lo hemos estado analizando hasta ahorita, mucha molestia, enojo, desprecio y desagrado. Se enojaron. Ya nosotros les administramos un bautismo y todavía van y ellos están bautizando a los que ya bautizamos. Se están rebelando en contra del imperio, no se sujetan a la ley, no quieren bautizar a sus hijos, no reconocen la iglesia, el líder, sus dirigentes, tanto que comenzaron a negarles el título de cristianos y a ponerles cualquier otro nombre. El título o el nombre de cristiano se les negó. Ustedes ya no son cristianos. Ustedes ya no pertenecen a esta única Iglesia Universal Católica. El nombre no es de ustedes. ¿Y quiénes son los que tienen el poder para autonombrarse a sí mismos cristianos? Los que están hasta arriba. Los grandes jerarcas, los del imperio, los que están hasta mero arriba, ellos se adjudican el nombre de cristianos. Entonces les autonombran con otros títulos, ¿no? Algunos de ellos, pues quisiera también compartírselos ahorita, fueron llamados por estos diferentes nombres, ¿no? Montañistas, tertulianistas, novacianos. ¿A quién siguen? Ah, son discípulos de Novaciano. Ah, novacianos. Ustedes son seguidores de Novaciano. No son cristianos. Se les empieza a poner todo este tipo de títulos distintos, discriminatorios, ¿no? Despectivos, despreciativos, ¿no? Petrobrusianos, etc. Hay muchos nombres, y a otros, por lo que comentamos hace un momento, de que volvían a rebautizar, se les llamó anabaptistas. Esto por el hecho de que ellos volvían a rebautizar, los rebautizadores. Este fue el título que se les dio a ellos. Para este momento ya nos estamos dando una idea de por qué nosotros nos identificamos como bautistas. Venimos en aquella sucesión que ha dejado una línea muy marcada de sangre. Defensores de la verdad, aquellos rebautizadores, a los que más adelante vamos a ver cómo la persecución se incrementó. En el año 426, 10 años después de haberse establecido por ley el bautismo infantil, comenzó una horrible etapa conocida como la Edad Media. Quizá no volvamos a ver, a excepción de lo que la Biblia nos dice como la gran tribulación, lo que la Biblia describe como la gran tribulación, pero fuera de esto, una persecución tan violenta no se ha dado jamás en la historia como esta etapa, la tenebrosa Edad Media. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué pasó aquí? ¿Cuántos hombres genuinos, verdaderos creyentes, estuvieron dispuestos a ofrendar su vida por mantener la verdad? Hoy podríamos decirlo abiertamente. Muchos dudarían de alzar la mano delante del error. Pero en este tiempo estuvieron dispuestos a ofrendar su vida por mantener en alto la antorcha de la luz de la verdad. El evangelio brilló en este tiempo de oscurantismo y no se extinguió. Creció, se desbordó. A muchos confines de la tierra llegó a hacer tanto el impacto de todo lo que sucedió en este tiempo. Es lo que comentábamos, que duró alrededor de 12 o 13 siglos. 1200 o 1300 años de muertes violentas en contra del cristianismo. Tan sangriento, tan perverso fue un periodo de entre 10 y 12 siglos, cristianos de nombre persiguiendo a los cristianos verdaderos. Y esto está al alcance de todos nosotros. Podemos nosotros claramente, pues, ir a investigar y a muchas fuentes y darnos cuenta de lo que verdaderamente pasó. Yo les comparto a lo mejor algún libro de ayuda para estar estudiando sobre este tema, como lo es un compendio de historia de Samuel Vila. Es una gran historia que se nos relata, y de los hechos, cómo sucedieron. Los mártires de Fox, ¿no? Ese es otro buen libro, ¿no?, que también se complementa mucho con lo que estamos estudiando ahorita. Y El rastro de la sangre, ¿no?, que son unos de los libros que nos ayudarían bastante. Bueno, también cabe mencionar que para esta fecha, cerca del año 440 al 461, comenzó lo que hoy conocemos como el papado con León I. Se usa por primera vez el título papa, y para el año 707 Gregorio VII declaró que este título era exclusivamente de una persona, de aquel que es el intercesor entre Dios y los hombres. No, Jesucristo no, el papa. Solamente él era quien debería de llevar este título. Nos detenemos hasta aquí, hermanos, y para la siguiente vamos a estar entrando en esta etapa de la Edad Media y vamos a ir viendo lo que sucedió. ¿Alguna pregunta, hermano, o algún comentario adelante, con toda confianza. El puritanismo sí tiene un significado. Eran los... recuérdame, Cristian, ¿cuál era el título de los puritanos? ¿El significado de ellos? Eran un grupo de personas, por así decirlo, recuerdo que era un grupo de personas precisamente congregacionalistas, bautistas que defendían, estaban del lado de González Robles. Y este grupo pues era un grupo de personas que estaba muy separado de todo el mundo del paganismo. Eran los puritanos, fueron muy estudiosos de los más, fueron en el tiempo de los mayormente estudiosos, yo no hago muchos de ellos, y su característica era esa, era separarse de todo lo político, de todo lo corrompido de la iglesia. Era un grupo que estaba exclusivamente concentrado en la palabra de Dios y en vivirla, o sea, no nomás era la palabra, la vivían, le daban su vida. O sea, lo que estamos viendo ahorita, si un puritano viniera ahorita y nos viera un poquito, o sea, ahora que ellos nos parecían nosotros, yo creo. Es que era muy diferente el estilo de vida cristiana de hoy a como lo fueron los tiempos de los puritanos. No nada más en ese tiempo, sino en todo. En todo el ciclo del 0 al 2016 ha habido grupos, pero este grupo en especial era muy prolífico, o sea, muy estudioso, muy conservador. Sí, ese título tenía la intención de demostrarle a los demás su fanatismo, ¿no? Era como decirles los puros, ¿no? Los íntegros, ¿no? Pero en ese sentido, a eso se referían cuando les llamaban puritanos, ¿no? Ah, los santos, ¿no? Los puros, ¿no? Los íntegros, ¿no? Los intachables, algo así tenía esa connotación. Sí. Fanáticos, bueno, a lo mejor así yo lo relacionaba, ¿no? Uh-huh. Sí, hay una palabrita de la cual tradujeron esto, ¿no? Parece que es catari. Lo voy a corroborar, pero parece que es esa palabra, los catari. Pero prácticamente sí tenía ese significado, esa connotación de como de insulto, ¿no? Menosprecio. ¿Alguien más, ¿no? Que estos audífonos ya me están taladrando los oídos. ¿Algo, alguna pregunta, algún comentario? Si no la sabemos, pues nos podemos estudiar un poco más. De hecho, nada más es bien importante que sepamos esto, que no tenemos idea, O sea, gracias a Dios estamos viviendo un momento de gracia, sobre gracia, impresionante. La bondad de Dios para nosotros ha sido impresionante. Porque de verdad estaba antes una mezcolanza terrible. O sea, para nosotros es fácil discernir. ¿Por qué discernimos el día de hoy? Por todos estos muertos, por todos estos puritanos, por todos estos hermanos que defendieron la verdad. Pero en aquellos tiempos estaba todo muy, muy mezclado. Y era imposible salirse de esa mentalidad. Cuando lograbas, por la gracia de Dios, entender que estabas mal, era imposible. Ahora en nuestro tiempo, nuestra lucha debe de ser con nuestro pecado. ¿Se explico? Ya no es con la política, ya nos permite toda esa cuestión, pero es contra el pecado. Y estamos siendo muy débiles. La verdad es que estamos siendo muy débiles. Estamos, como Pablo decía, yo no estoy peleando contra el aire, ¿no? Nosotros nos volvemos a ser que vamos a encontrar. No hay un objetivo, no hay esa conexión. Por eso cuando venga la porque va a venir la persecución, no, sí, ya viene. Ahorita la persecución que tenemos es la falsa doctrina, que sigue imperando. Pero cuando llega la persecución, cuando hay una persecución, se purifica la iglesia, las iglesias, se purifican. Porque ahí va a llegar un momento en que vas a decidir entre tu fe, declarar, confesar a Cristo o la vida de tu hijo. Porque te corta un brazo. Y ahí mismo se va a saber quién es el verdadero cristiano. Pero ahorita Dios ha puesto gracia en nuestras vidas y no debemos de abusar. Pero antes estaba muy, muy mal. Era muy, muy mezclado todo. Todas las veces se escucha una palabra en la gente: ¡ay, qué puritano! Es por eso. Sí. Sí, gracias, Cristian. De hecho, estos hombres que mencionábamos ahorita, que levantaron su voz a favor de la verdad, denunciaban ambos errores: herejía y práctica. Práctica no cristiana. Una vida deshonesta. Una vida no cristiana. Denunciaban los dos errores. Debido a que había muchos líderes no regenerados, no transformados, no creyentes, ellos tenían sus mismas prácticas de antes. Muchas de ellas las tenían y las seguían teniendo dentro de esa llamada iglesia cristiana. Y denunciaban los dos errores. Hay otra parte donde ellos especifican qué tipo de cosas estuvieron haciendo. Ya vimos también una de ellas, ¿no? Que a uno se le daba eso de robarse las ofrendas, ¿no? De la iglesia. Pero hay otras cosas más. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta, si no, oramos, ¿verdad? Vamos a orar. Señor Dios, Padre, estando hoy ante tu presencia y con el conocimiento, Dios, de todo lo que ha venido sucediendo en esta historia de la iglesia, por donde has venido trayendo a cada uno de nuestros antepasados para gozar hoy, Dios, de las bendiciones de tu gloria, de tu gracia y de tu verdad. Aún no logramos visualizar y ver verdaderamente de qué forma nos ha llegado el Evangelio. Ver claramente cómo muchos otros hombres estuvieron dispuestos a darlo todo, Dios, por mantener el Evangelio, por mantener la fe. Dios, hoy estamos en una etapa de confort, de comodidad, y no nos hemos puesto a pensar en ello. ¿Qué sucedería, Dios, si llegara a pasar esto hoy en día? ¿Cuántos de nosotros nos mantendríamos firmes en tu palabra, Dios? Sabiendo que no deseamos las cosas de este mundo, sino lo eterno, lo que no se ve. ¿Con cuánta pasión, con cuánta entrega alzaríamos nuestra voz en medio de la falsedad de este siglo? ¿Qué tanto estaríamos dispuestos a hacerlo por la verdad, Dios? Señor, en el inicio vimos esta cita que nos dice que observemos aquel tiempo que ha transcurrido, las cosas que han pasado, y seguramente para que andemos por este camino, Dios. Te ruego que nos mantengas como hasta este día, en este hueco, en medio de tus manos, Dios, para estar agradándote, Dios. Dios, haznos ver también la necesidad de corregir nuestra conducta, nuestra vida, y Señor, ayúdanos, Dios, ayúdanos, te lo rogamos. Gracias, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.